una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, Interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos a La Rayuela. Estamos ya todos juntos acá para empezar una nueva edición, la número 67. Este jueves 6 de abril de 2017, en lo que va del presente año. Y bien, pues para el día de hoy tenemos algunos entrevistados, como saben, nuestra agenda, nuestra música, y este querer acompañarles y estar con ustedes estas tres horas. De 9 a 12 del mediodía estamos aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buenos días, Vicente Moya, Fernanda Báez, Michelle Játiva y nuestro querido Gabriel Caicedo. Un abrazo para todos ustedes. Comenzamos entonces con muy buenas ganas, con muy buena intención, nuestro programa. Y claro, como siempre lo decimos, hagamos las cosas este día con buena actitud, hagamos las cosas este día con buena voluntad, con buena intención, ¿no? Qué importante es eso. Yo creo que cuando tenemos una actitud positiva, una actitud propositiva, como que las cosas nos salen mejor. Hagamos las cosas con alegría. Hagamos las cosas sabiendo que las hacemos por nosotros, por supuesto, por nuestras familias y también, cómo no, por nuestro país. Así es que el día de hoy nos sacudimos todos, usted señora allá en casita, pongamos la mejor energía, levantémonos de esa cama, de ese sillón. En nuestro caso, tal vez haya un poquito de perecitis, tal vez, o de mucho calor, o de mucho frío. No. Nada es buen pretexto para no sacudirse frente a la vida y dar lo mejor que tengamos nosotros. Así es que, con esta reflexión, simplemente saludar a mis compañeras, a mis compañeros y decirles buen día, buen trabajo. Buen día, Bachita, buen día, Gabriel, buen día, Vicente, buen día, Fer. Contenta de que hoy puedo usar BBD porque está haciendo sol. Súper contenta por eso, ya la ropa para frío ya la volví a guardar. Espero que no volvamos con las lluvias, la verdad. Buenos días, amigos y amigas que nos escuchan. No se olviden que estamos por la 940 AM o que puede escucharnos por www.radiocce.com. De igual forma, puede escribirnos a nuestro Facebook o a nuestro Twitter como Radio CC, así que pues aquí estamos a su disposición durante estas tres horas. Así es, de 9 a 12 nos tiene aquí parandeando y trabajando y disfrutando de esta pasión, ¿no? Que yo siempre digo es hacer radio, algo que nos encanta hacer. ¿Por qué? Porque al otro lado de este micrófono, cuando se recibe la señal en su radio receptor, ahí hay una persona especial. Sí, esa persona es usted. Y pues gracias por escucharnos todas las mañanas. Y queremos pues compartir lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿no? El día de hoy nos van a visitar justamente de la Fundación Colpin y también el vocero del evento Superhéroes por una Sonrisa. Estoy hablando del doctor Patricio Medina, que nos va a invitar justamente al primer evento de recaudación de fondos Superhéroes por una Sonrisa, los cuales serán destinados a pacientes pediátricos con enfermedades oncológicas y oncohematológicas, que se realizará el día sábado 8 de abril de 2017 en las instalaciones de la Fundación Hotel Casa Colpi. Más adelante tendremos la entrevista junto al doctor Patricio Medina para que nos comente más detalles de este evento. Así también tenemos otras entrevistas, Beatriz. Son las 9 de la mañana con 5 minutos y acaba de ingresar Fernanda Olmedo. Ella es coordinadora del programa de educación ambiental del FONAG, Fondo para la Protección del Agua. Ustedes, amigas y amigos, conocen ya el trabajo de FONAG, puesto que por mucho tiempo compartimos en este mismo espacio con el FONAG, ¿no? Un tremendo trabajo. En lo personal he tenido la oportunidad de hacer una cobertura dos ocasiones, la una al Antisana, la otra al Cotopaxi, realmente impresionante. Hay un trabajo sostenido, un trabajo comprometido, responsable del FONAC con su comunidad, y eso hay que subrayarlo, hay que destacarlo, ¿no? Qué bueno, porque son personas todavía soñadoras, ¿no? Pensando ciertamente en la defensa del planeta, que hoy por hoy pues es nuestra casa. Un abrazo, bienvenida Fernanda, gracias por estar acá con nosotros. Buenos días. Buenos días, Beatriz, buenos días compañeros, los que están en la cabina también, y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por esta invitación, gracias por la introducción tan cálida también. Nosotros felices de estar aquí. Qué bien que sea así. Bueno, vamos a... Vamos nosotros a conversar con Fernanda Olmedo, puesto que qué importante es, Fernanda, hablar de esta educación ambiental. Han habido montones de campañas, ¿no?, de diferentes instituciones incluso, pero que como que los seres humanos no acabamos de convencernos que debemos cambiar de actitud. Y entre estas campañas yo recuerdo esto de que el agua no viene del grifo, ¿no? El agua pues viene de los páramos. Comencemos por ahí, ¿te parece? Claro que sí. Como tú bien dices, es complicada la educación ambiental. Es un área increíblemente linda, es un área donde uno puede desarrollar muchas cuestiones, pero también es un área difícil porque, como bien dices, no es necesario solamente la información. Creo que ahora vivimos en una época donde tenemos muchísima información, ¿no? Y te llega información sobre el ambiente, sobre el cambio climático, sobre qué pasa con la contaminación, y podemos vivir y quizás estar un poco más cerca de los problemas y también ser más críticos, pero eso no conlleva a una acción directa. Entonces la educación busca eso. La educación es un proceso a largo plazo, donde primero uno se informa, después se sensibiliza y después puede cambiar poco a poco algún comportamiento. Entonces es una tarea larga que requiere también de mucho estudio técnico, científico, metodológico, para que en realidad se pueda llegar a lo que uno quiere, ¿no?, a los objetivos de cambiar los comportamientos. Y como bien dices, nosotros teníamos una campaña que el agua no viene del grifo, sino de los páramos, ya que este es un mensaje muy importante que queremos que se transmita a la ciudadanía, a todo el mundo, que sepa exactamente de dónde viene nuestra agua, ¿no? Nosotros la usamos todos los días y no pensamos cuál es la fuente, dónde está esa estructura increíble de la naturaleza que hace que podamos tener agua. En este tiempo, ¿ustedes van a trabajar, van a seguir con el proyecto pues de estas visitas, un poco para la prensa, para saber exactamente qué es lo que pasa, ¿no?, en estos páramos, en estos sitios que son, ¿qué diría yo?, unos templos de la naturaleza, ¿no?, y que se pueda además con esto seguir replicando, seguir difundiendo a la ciudadanía? ¿Tienen algo programado? Sí, nosotros venimos haciendo ya algunos yacuñán, le llamamos nosotros, que es el camino del agua en quichua. Tenemos tanto viajes hacia el Antisana como viajes a Paluguillo, que es una zona en la que ahora está interviniendo un poco más del FONAC, ya que adquirimos algunas zonas de conservación hídrica. Entonces, específicamente nosotros vamos a tener un yacuñán con los niños de la escuela de la Virginia, que es cercana a Paluguillo, el día viernes, y durante el mes tendremos otras salidas con algunas otras escuelas y con algunos otros públicos. A la prensa les invitamos cada cierto tiempo. Así entonces es. Será quizás en unos 6 meses más que tendremos alguna otra salida, y esperamos que nos acompañen. Qué interesante, mil gracias. Yo quisiera invitarles también a nuestros compañeros para que sean parte pues de esta conversación con Fernanda Olmedo, coordinadora del programa de educación ambiental del FONAC, Fondo para la Protección del Agua. Gabriel. Así es, sabiendo de que el Fondo para la Protección del Agua, FONAC, se creó en el año 2000, y el Programa de Educación Ambiental en el 2005 Tomar en consideración ese tiempo, ¿no?, de inicio de las actividades en este programa, ¿qué logros han tenido desde el 2005 hasta la actualidad? Gracias, Gabriel. Mira, nosotros en realidad hemos evolucionado bastante en el programa de educación ambiental. Desde el 2005 hasta aproximadamente el 2012 hubo un programa que se llamaba Guardianes del Agua. Este programa estaba dirigido hacia los niños de 9 a 12 años. Teníamos campamentos, teníamos salidas, les visitábamos a los niños en las escuelas. Alcanzamos aproximadamente 43 mil niños de diferentes escuelas en estos diferentes procesos. Después del 2012 hubo hicimos, digamos, un stop, paramos un momento para pensar y reflexionar sobre cuáles serían las mejores acciones que podríamos tomar para cumplir más eficientemente quizás con nuestros objetivos, y se decidió ampliar nuestra acción no solamente con niños, sino también trabajar con adultos en capacitaciones, trabajar con los líderes y trabajar más que nada también con los docentes de las escuelas, llegar a ellos para así después poder llegar a los niños. Entonces, estamos con algunos proyectos, Yacuaulas, que es el proyecto de capacitación con los docentes, Yacuñán, como les conté, o estos recorridos por el páramo. Tenemos también las capacitaciones a las comunidades. Somos parte también de una red de educación ambiental, que en este momento justo están realizando un taller de planificación de proyectos ambientales, de realización de proyectos de educación ambiental. Entonces, hemos ampliado nuestras aristas, nuestros ejes de acción. ¿En qué provincias del país están trabajando? Entiendo que se ha trabajado en Pichincha y Napo, por ejemplo. Así es. Más que las provincias, nosotros del ámbito de acción del FONAG se expande hacia todas las áreas de donde Quito se abastece de agua. Entonces, es toda la cuenca del Guayabamba, pero también las cuencas occidentales y las cuencas orientales, por ejemplo, de Mindo, Saloya, y del otro lado de Oyacachi, Papayacta, toda esa zona. Entonces, más que un ámbito geográfico de provincias, nosotros nos enfocamos en las cuencas hidrográficas. Y es ahí donde buscamos los actores, o los actores nos encuentran, y entonces ahí establecemos diferentes vínculos. En este tiempo, ¿cómo han funcionado los 5 proyectos que mencionaste, los últimos que llevan? ¿Qué tal están funcionando? Están muy bien, en realidad. Nosotros en el FONAG, la ventaja es que no solamente trabajamos en el programa de educación ambiental, sino también hay otras áreas que nos complementamos. Por ejemplo, el otro programa del FONAG es el programa de reforestación y de recuperación de la cobertura vegetal. Entonces, mientras nosotros hacemos educación ambiental, también hay algunas acciones para recuperar la cobertura vegetal. Al mismo tiempo, también hay el programa de las áreas de las áreas de conservación hídrica sostenible, y este programa tiene algunos guardapáramos que van a las diferentes áreas, están vigilando las áreas, controlando para que no hayan incendios, para que no hayan que no haya cacería furtiva, que se conserven las áreas como deben conservarse. Entonces, yo creo que esta es la ventaja del FONAC, no solamente somos nosotros en el programa de educación ambiental, sino es una cuestión integral, ¿no? Y bueno, respondiendo a tu pregunta, ha sido muy satisfactorio todas las acciones que hemos hecho con los docentes. Tenemos una actividad bastante positiva con los talleres que hemos dado, igual con las comunidades. Poco a poco se van viendo los resultados de cambios de, por ejemplo, de prácticas más sostenibles, más amigables con el ambiente, por ejemplo. Quería pedirte, Fernanda, que nos explicaras un poquito. Hay la inquietud de saber por qué hubo la necesidad de sacar todo el ganado vacuno, unas pocas llamas o cabras, ¿no?, de los páramos en general. Porque muchas personas piensan y dicen, no, pero al contrario, pues el estiércol de estos animales podría ser más bien abono. Pero eso no es así, ¿verdad? ¿Puedes, por favor, explicarnos por qué esto? Claro. Bueno, el ganado vacuno en las áreas de conservación hídrica es un problema por varios por varias cuestiones. Primero, porque el ganado vacuno necesita necesita tener un espacio amplio, ¿no?, para poder desarrollarse, para poder alimentarse. Segundo, el peso de los animales es bastante fuerte, grande, y las patas de esos del ganado vacuno son bastante duras. Entonces los cascos van compactando el suelo y van creando un van impactando la estructura que tiene el páramo, porque lo importante del páramo es que es como una esponja, ¿no?, que tiene poros y por eso almacena el agua, ¿no? Imaginémonos una esponja en la cocina. Cuando tú le llenas de agua, pues entonces todos esos poros hace que se mantenga el agua ahí. Y poco a poco, si tú le exprimes a esa esponja, poco a poco va soltando el agua. De esta forma funciona el páramo. Entonces es muy importante la estructura del suelo. Y al pisar las vacas, compactan el suelo y cambian esa estructura del suelo. Entonces, a pesar de que hay quizás abono por parte de los excrementos de las vacas, pues el suelo cambia su estructura y no permite que siga abasteciendo y distribuyendo el agua adecuadamente. No así las alpacas, por ejemplo. Las alpacas, en cambio, sus patas son mucho más suaves y no causan tanta destrucción en el páramo. Igual la forma en la que ellos comen es diferente a la forma en la que comen las vacas, que arrancan, igualmente los chivos, por ejemplo, las ovejas arrancan toda la vegetación de raíz. Entonces, por eso es importante que al menos en las zonas de conservación hídrica no se tenga ganado y se baje el ganado hacia zonas donde no hay tanto problema en la estructura del suelo. Hablar de cierta forma de educación ambiental compromete pues un reto grande, ¿no? Es decir, trabajar en la conciencia, en las prácticas, en las actitudes del ser humano. En ese sentido, pues sé que el programa cuenta con cuatro componentes, digamos, metodológicos para hacer llegar este mensaje, ¿no? La sensibilización, la educación ambiental, campamentos vacacionales y capacitación docente. En estos cuatro componentes, ¿cómo se ha trabajado? Por ejemplo, me llama bastante la atención los campamentos vacacionales. Bueno, como te contaba, los campamentos vacacionales tuvieron una duración menor, digamos, se dieron aproximadamente desde el 2007 al 2009. Y ahora en esta época ya no tenemos esos campamentos. Lo que hacemos es estos recorridos con los niños y tenemos las caravanas del arte. Cambiamos un poco, digamos, la estructura de ese eje del programa. Las caravanas del arte son unos espacios donde los artistas van a capacitar a los niños, a un grupo de niños, por ejemplo, en títeres, en teatro, en música, y crean una obra relacionada al ambiente. Entonces los niños se emocionan, al principio están un poco tímidos, pero después se sueltan y pueden expresarse de mejor manera, conocen de mejor forma el páramo o los personajes, ¿no? Se identifican tanto con el oso, yo soy el oso de anteojos, y empiezan a jugar con eso y identificarse mucho más, no solamente desde la mente, digamos, desde la cabeza, ¿no?, sino desde el corazón también. Entonces, eso es lo que buscamos nosotros, ¿no?, que se unan las emociones con también los conocimientos. Entonces, los niños se presentan en su comunidad, pero después les hacemos que vayan a otra comunidad a presentarse. Entonces, eso también les ha creado una experiencia distinta, ¿no?, de viajar, de ir a otro lado y de presentar su trabajo, todo su esfuerzo. Eso también ha hecho que tengan una mayor autoestima, por ejemplo, y todas estas capacidades, habilidades que se crean en los niños van a hacer que después puedan ser líderes, ¿no?, ambientales. Fernanda, por favor, ¿puedes explicarle a quien nos escucha cómo funciona el proceso del agua aquí en el Ecuador? Ya, como les contaba, ¿no?, el agua en las zonas de la sierra viene desde el páramo. Uh-huh. Y son los páramos y estas fuentes increíbles de vida que tenemos cerca de las ciudades las que nos proveen de agua, y como les contaba, es a través de esta función de esponja que no solamente almacena, sino también distribuye. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque en las épocas de sequía el páramo hace esta función de ir soltando poco a poco el agua. Entonces, cuando tenemos unas lluvias increíbles como las que hemos tenido recientemente, pues hay un montón de agua. Pero lamentablemente en las épocas secas, ahí es cuando vienen los problemas de desabastecimiento. Claro. Nosotros en Quito ni nos damos cuenta en realidad, porque todos los días te levantas y tienes ya, agua, así ¿no? Es. Pero hay detrás de esto hay un trabajo muy, muy importante, no solo del FONAC, sino también del EMAPS, de la empresa de agua potable de Quito. Entonces, cada gota que tú tienes significa un gran trabajo. Bueno, de la naturaleza, pero también de toda la gente que está detrás de ello. Fernanda, es impresionante ciertamente estas almohadillas, este reservorio natural de agua en los páramos, ¿no? Entonces, ciertamente debemos, ¿qué digo yo?, sensibilizarnos, tener un poquito la curiosidad, si cabe el término, de conocer un poco más de lo que tenemos, ¿no?, en el caso de los páramos, de conocer un poco. Bueno, ahora son áreas protegidas, ¿no? Creo que de alguna manera está bien eso también, porque nosotros hemos hablado acá de que cuando se hace este turismo, entre comillas, comunitario, se va a estos sitios, somos los seres humanos los que dejamos devastados, es decir, creemos que son souvenirs, entonces nos sacamos una chuquiragua por ahí, nos cogemos un musguillo por acá. Y no es así, o cazamos para traer un recuerdito, pues también como que hay que fortalecer la conducta de un turista, ¿no?, comunitario, ¿te parece? Sí, tienes toda la razón. Los páramos tienen diferente vegetación, ¿no? Hay una parte que son pajonales, otras que son almohadillas, otras tienen páramo arbustivo, plantas arbustivas, y todas estas plantas tienen esa función de crear luego el suelo con la materia orgánica que cae, ¿no? A veces cuando estamos con los niños les preguntamos, ¿y de qué está hecho el suelo? Y ellos dicen, de tierra. Pero entonces, ¿de dónde vino esa tierra? Y es difícil también esa explicación, ¿no? Mucha gente no se da cuenta que el suelo no existiría si es que no hay ese aporte de las plantas, ¿no? Y ese aporte de la materia orgánica es el que también hace esa estructura. Y como bien dices tú, entonces las plantas también son sumamente importantes en el páramo, ¿no? Es todo un sistema, no le podemos ver separado. No es solamente el suelo por aquí, el agua por allá, la vegetación por acá, los animales por acá. Es el ecosistema y esa interrelación. La palabra, no encuentro una palabra más precisa que quizás divina, esa interrelación exacta, precisa, que hace que todo funcione de la manera que funciona en la naturaleza. Entonces, claro, es sumamente importante que nosotros también como turistas o como ciudadanos nos concienticemos al ir a estas zonas, que respetemos, que agradezcamos por todo lo que nos dan estas zonas, que respetemos las plantas, pero también como contábamos hace un momento, por ejemplo, el disminuir el consumo de carne, por ejemplo, el disminuir el consumo de productos lácteos, también van a ayudar a que estas zonas se puedan conservar de mejor manera. Y incluso el no consumir productos si no tenemos la necesidad de consumirlos, porque, por ejemplo, todo lo que estamos puestos ahorita, un pantalón, unos zapatos, todo necesito agua para poder producir. Entonces, por ejemplo, un pantalón necesita 1000 litros de agua para producirse. Entonces, ser conscientes también de esto, ¿no? De qué es lo que yo estoy comprando, realmente lo necesito, parar y decir, a ver, ¿en realidad necesito este adorno o no necesito para mi casa? Qué bien, esta mañana con nosotros Fernanda Olmedo, ella es coordinadora del Programa de Educación Ambiental del FONAC, Fondo para la Protección del Agua. Son las 9:24. Queremos agradecer a Fernanda su presencia, su tiempo, su disposición realmente y compromiso con la comunidad en este tema. Hagamos una pausa acá en la Rayuela y volvemos con más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador.

camino, ok. Cuando digan que no vale, no cambies tu rumbo, dale. No mires atrás, que cuidándote yo estaré. Si parece imposible, con mi voto todo es posible. Yo sé la verdad, juntos somos invencibles. La palabra dice que con fe puedes mover montañas. Yo soy testigo y sé que si yo puedo, tú puedes, juntos podemos ser. Mañana con 33 minutos y regresamos aquí a La Rayuela, en nuestro programa número 67 en lo que va del presente año. Estuvimos conversando con Fernanda Olmedo acerca de las actividades que realiza el Fondo para la Protección del Agua, FONAG, y también del programa que ella maneja, ¿no? Porque ella es coordinadora del programa de educación ambiental del FONAG. En ese sentido, pues reiterar a la ciudadanía que creo que debemos, como ciudadanos en nuestra capital, repensar esto, ¿no? De cómo el recurso hídrico llega a nuestros hogares. No es tan sencillo como lo aclaraba Fernanda, ¿no? Uno abre la llave de agua y listo, ¿no? Pero resulta que es todo un proceso natural y también esfuerzos humanos por tratar de que este recurso no acabe en pésimo estado, ¿no? Es todo un trabajo que pues agradece la ciudad y que de cierta forma, ¿no?, convoca a la reflexión, a la conciencia para tratar el tema del agua. Pues muy interesante realmente el tema, porque nos hace pensar de dónde viene el agua, y es algo que normalmente no pensamos. Entonces, pensar de dónde viene, de dónde sale, o sea, yo realmente después de la entrevista con Fernanda me quedé como meditando sobre ¿cómo es que llega el agua a nosotros? Porque bien decía ella, nosotros estamos acostumbrados a abrir la llave y ya ver el agua y pensar que siempre está ahí y que siempre estará. Pero no es así, es todo un proceso bastante grande de la recolección del agua que llegue acá. Y me pongo a pensar también en esas personas que tal vez no tienen acceso al agua. Y sobre todo yo digo cuidar los páramos, son regiones en donde pues los incendios son fáciles de elaborar, ¿no? O sea, si es que se lo piensa de esta forma. Y en ese sentido, pues, convocar a la ciudadanía a cuidar los páramos, porque de los páramos prácticamente donde nace el agua, o mejor dicho, donde se acumula el agua, lo señalaba muy bien Fernando, es como una esponja, el agua baja de las montañas, de los nevados, y se acumula en demasía en los páramos. Entonces, tratemos de cuidar esas zonas, si somos turistas y viajamos por esas zonas, igual, respetar la naturaleza, no botar basura y, por supuesto, no provocar incendios, ¿no? El año pasado, más bien dicho, el verano pasado, la cantidad de incendios que hubo aquí cerca de Quito fueron montones, y la gran mayoría de estos, me parece que el 80 o 90% eran provocados. Entonces, es algo, ¿no? Ajá, o sea, no, sí, o sea, por favor, no fumen el páramo. No se le ocurre hacer fogatas ni cosas por el estilo, porque el páramo es bastante delicado y se incendia en una sola. Claro, y comentarles que, bueno, esta fue la entrevista junto a Fernanda Olmedo. Y como decíamos al inicio del programa, ¿no?, más adelante vamos a tener la entrevista junto al doctor Patricio Medina. Él es vocero y organizador, mentalizador de este programa que realiza la Fundación Colpin, Superhéroes por una Sonrisa. Este evento se trata justamente en afán de recaudar fondos para los pacientes pediátricos con cáncer, precisamente. Y en ese sentido, pues, el día de hoy hemos decidido hablar sobre esto, ¿no? Sobre el cáncer, una enfermedad, yo diría también una de las enfermedades del siglo. Si antes no se hablaba mucho, creo, pero actualmente ya de todo hay cáncer, como dice Eduardo Galeano. Si usted come, cáncer. Si usted duerme, cáncer. Y pues realmente es un tema preocupante a nivel de salud, porque quizás la alimentación que nosotros estamos asistiendo nos hace... El estrés también. El estrés y algunos otros problemas, ¿no? La contaminación, hay cáncer a todo. Imagínese, hay cáncer, recién me enteré, ¿no? Hay cáncer de dientes. Cáncer de cerebro. Hay 100 tipos de cáncer. Cáncer de intestinos. Es infinidad. A la lengua. A la lengua, a la garganta. Impresionante. Yo creo que es un tema que debe ser tratado y mucho más. Y con sumo cuidado, por supuesto. Con todas las atenciones del caso al cáncer pediátrico. El cáncer, en realidad, alguna vez conversábamos con una persona para hacer un reportaje sobre esto y decíamos... ¿Qué mostrar, no? Porque es difícil, es un tema muy difícil, pero que yo creo que llega a toda la ciudadanía, porque en realidad, tal vez no personas muy cercanas, pero sí, por ejemplo, el amigo de mi amigo, o el pariente, o así, ha sufrido, o ha tenido una experiencia cercana al cáncer, entonces es algo que nos llega a todos, a toda la sociedad, y bueno, a pesar de que todavía no está comprobado por qué llega el cáncer a las personas y todo, sí el hecho de, por ejemplo, hay cosas que si fumas te puede ocasionar al pulmón, o no necesariamente al pulmón, pero sí te puede dar cáncer al resto de órganos. Entonces, hay cosas que sí podemos evitar para al menos que no nos dé cáncer, ¿no? Aunque igual, como digo, todavía no está comprobado por qué se da, solo sabemos que da a los organismos vivos, a todos los seres vivos, porque incluso hasta los animalitos tienen cáncer. Pero es algo bastante extraño porque, pues, precisamente para hablar sobre este tema estaba investigando el día de ayer y, pues, lo único que sucede cuando aparece el cáncer es que las células simplemente comienzan a reproducirse de manera loca, o sea, se reproducen y no mueren. Entonces, por ejemplo, si te da cáncer, yo que sé, como decía Gabriel, al intestino, las células de tu intestino que normalmente se reproducen y mueren, se comienzan a reproducir pero no mueren. Y claro, y por lo tanto están enfermas. Claro, las células están enfermas y contagian a las que están sanas de esta enfermedad, ¿no? Y esto es lo que se hace tumor, ¿no? El hecho de que las células están ahí creciendo y ya no queda espacio, digamos, en el tejido normal y por lo tanto comienza a hacerse un tumor, ¿no? Y lo difícil, ¿no? Lo difícil de esto es también que nadie está exento de que suframos de este mal, ¿no? Tal es el caso de que existen, hablemos de cáncer pediátrico, ¿no? Es algo complicado de tratar a nivel periodístico, complicado de tratar a nivel humano, y no me imagino, pues, el calvario que a nivel físico debe sentirse de la enfermedad. En realidad, el hecho de ver a niños con cáncer es, como decirlo, no, ni siquiera tengo palabras para expresar lo fuerte que es ver a un niño que tiene cáncer. Por ejemplo, yo tengo, alguna vez fui a Alba Cortiz a igual hacer algún trabajo periodístico y encontrarme con niños y ver el desgaste que tenían sus madres, sus padres, pero a pesar de todo les daban la fuerza, y lo lindo, lo hermoso, destacar... Esto es bien sensible, a ratos me llega al corazón bastante. Yo, mientras en el proceso estuve, conocí a muchos niños, y entre esos unos niños que eran, o sea, a pesar de estar enfermos, uno diría, ay, uno está decaído, no, ellos eran felices, te abrazaban, te daban besos, todo, y lamentablemente la semana siguiente ibas y ya no estaban con nosotros. Entonces, sí es fuerte, es difícil. Y como decía Gabriel, o sea, en el tema periodístico, transmitir eso, porque nosotros tampoco queremos llegar al morbo, ¿no? Pero sí a que la gente concientice, también incluso ayudar, porque, por ejemplo, el tema de donar el cabello. A ellos el tema de otra vez verse con cabello ya es bastante gratificante, ¿no? Entonces, de hecho, lo que señala Michelle es así, es fuerte, ¿no? Es un tema bastante... sensible. Yo creo que qué bien puesto el nombre de guerreros, ¿no? Estos niños guerreros, estos niños, adolescentes, personas adultas que viven con el cáncer y que además de eso, pues acabo de conocer el caso de un joven lleno de talentos, de sensibilidades. Acaban de hacerle su vigésima quimioterapia, ¿no? Y claro, él sigue apostando a la vida, sigue peleando por ella, aunque sabe que tiene un metástasis. Sin embargo, él no quiere morir. Como dice Michelle, no podemos entender esto mientras no nos toque, ¿no? No nos toque. Entonces, pues lo único que podemos decir es que pena, hay que hacer donaciones y todo, pero caramba, son temas durísimos, durísimos para la vida. Se habla de que el cáncer, pues, miren, tantos años de investigaciones con los mejores científicos en los países más avanzados, y ha sido un tema que no ha podido avanzar porque, pues, no hay cura, ¿no? No ha habido como una cura para el cáncer. Yo solamente quiero mencionar y mandarle un abrazo tan fuerte a nuestro querido Andrés Viracocha. Pues él habría pedido que no se diga su nombre, pero yo creo que sí quiero hacerlo. Ustedes recuerdan, Andrés Viracocha es nuestro compañero. Siempre habíamos admirado su cabellera. Es un joven de 29 años con un cabello muy largo, envidiable. Además, él amaba su cabello. Bueno, él acaba de donar su cabellera precisamente para una niñita que necesitaba una peluca. Sabemos que la nena a lo mejor no se va a recuperar, pero él lo hizo con amor, con solidaridad. Y miren ustedes, en silencio, ¿no? Pero le mando un abrazo tan fuerte a Andrés, le agradezco. Yo creo que a nombre de todas estas personas que... Porque además es un acto de desprendimiento, ¿no? Es fuerte. Es que dentro de algo tan tan fuerte, tan terrible como es el cáncer que consume a las personas, también es lindo ver que todavía queda algo de humanidad, que queda todavía belleza, porque primero la gente que ayuda, ¿no? Que dona el cabello, las enfermeras que están ahí para darles apoyo, la misma familia, los doctores que se sacan la madre para tratar de que la persona se mejore, pero no solo eso, sino también la misma persona que, pese a estar enferma, está luchando y te sigue dando su amor, e incluso como que comienza a ver la vida de otra manera. Es realmente algo bastante, como bien decía Michelle, que toca el corazón, porque eso es lo que creo que cabe recordar, no a la persona que está enferma, sino a la persona lucha. Exacto, a esa lucha, a ese hermoso amor que genera. Sí, o sea, es del tema de la situación, sobre todo el presentarse, el ayudar, pero no el ayudar como decir, sí, yo ayudo, sino de verdad, o sea, involucrarse. Y yo destaco a muchas personas que a veces uno les ve en la calle y dice, estas personas que van a ayudar, pero no, son las que más ayudan, las que tratan de hacer alguna cosa al respecto. Yo recuerdo tanto, hace poco falleció la mamá del esposo de mi prima por cáncer, y antes de eso, bueno, en todo el proceso, fueron casi 7 años de proceso de cáncer, y fue bonito, o sea, obviamente difícil y todo, pero fue bonito ver cómo los hijos de la señora, ella quedó sin cabello, y ella era una persona muy vanidosa, que en paz descanse, los hijos se cortaron todos del cabello y quedaron sin cabello para estar iguales. Entonces digo, esas iniciativas, en realidad yo creo que ella se sintió hasta el final muy querida, muy amada por todos. Y pues a propósito del cáncer pediátrico, es decir, del cáncer que afecta a los niños, tengo una fuente llamada Instituto Nacional del Cáncer, de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. Pongo en consideración las cifras, ¿no?, para entender cómo sería la temática, que está muy bien analizada en los Estados Unidos. ¿Qué tan común es el cáncer en los niños? Aunque el cáncer en los niños es poco frecuente, aún así la causa principal de muerte por enfermedad después de la infancia entre los niños de los Estados Unidos. Por ejemplo, en el 2014 se calculó que 15.780 niños y adolescentes con edades entre 0 y 19 años recibirán un diagnóstico de cáncer. Y 1960 murieron a causa de la enfermedad en los Estados Unidos. Los tipos más comunes de cáncer diagnosticados en niños y adolescentes son la leucemia, los tumores de cerebro, otros tumores del sistema nervioso central, el linfoma, la rhabdomyosarcoma corna, neuroblastoma, tumor de Wilms, cáncer de hueso y tumores de células germinativas conadales. Hasta el 1 de enero, por ejemplo, del 2010, había cerca de 380.000 supervivientes de cánceres infantiles y de la adolescencia con vida diagnosticados entre 0 y 19 años de edad en Estados Unidos. La cifra de supervivientes seguirá en aumento según esta fuente, dado que la incidencia de cánceres infantiles ha aumentado levemente en las últimas décadas y que los índices de supervivencia generalmente están mejorando. 9:46 Fernanda Báez sigue pues en esta investigación del cáncer y ella tiene más que informarnos. Pues sí, bueno, es importante, como comentábamos hace un momento con Gabriel, comprender cómo es que se reproducen estas células cancerosas. Y, por ejemplo, las células cancerosas no solamente invaden el lugar en donde está el cáncer, sino que también son capaces de evadir el sistema inmunitario. Una red de órganos, tejidos y células especializadas que protege al cuerpo contra infecciones y otras enfermedades. Aunque ordinariamente el sistema inmunitario elimina del cuerpo las células dañadas o anormales, las células cancerosas son capaces de esconderse del sistema inmunitario. Por lo tanto, esto es lo que hace que el cáncer siga vivo a pesar de todo esto, ¿no? Los tumores incluso utilizan el sistema inmunitario para seguir vivos y crecer. Por ejemplo, con ayuda de algunas células del sistema inmunitario, que impide ordinariamente una respuesta inmunitaria descontrolada. Las células cancerosas, en lugar de esto, hacen que el sistema inmunitario no destruya las células cancerosas, sino que las apoye. Así, el día de hoy queremos ofrecer entonces una sonrisa, ¿no? Porque creo que después de pasar por estas jornadas, es decir, por este tema, yo creo que al final lo único que necesitamos es un buen abrazo, una fraternidad entre seres humanos y por supuesto una sonrisa. Por esta razón vamos a presentar un tema de Jorge Luis del Hierro y otros cantautores ecuatorianos. El tema Voy dibujando y regresamos. Yo, que nunca paré de ir soñando.

este 8 de abril en la Fundación Kolping, primer evento de recaudación de fondos, los cuales serán destinados para pacientes pediátricos con enfermedades oncológicas, oncohematológicas. Y pues va a haber mucha diversión entre cosas o actividades que se tienen planeadas, ¿no? Body paints, arte en arena, exhibición de figuras de colección, zona gamer, pasarelas cosplay, sesión de fotos, photobots, cosplay grupal, concierto en vivo, etcétera. Esto se va a realizar en la Luis Cordero y General Ulpiano Páez E263 en la ciudad de Quito. En efecto, pues es un proyecto social conformado por psicólogos, pedagogos, coleccionistas, cosplayers, gastrónomos, etcétera, demás profesionales. Y en ese sentido, pues me parece genial la causa, ¿no? A favor justamente de los niños que pues padecen esta enfermedad. Bienvenido, doctor. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas. Gracias por la oportunidad que nos dieron para Superhéroes, para acudir aquí y dar a conocer en realidad de qué se trata este proyecto y por qué estamos aquí. Como le decía hace un momento, conversando un poquito, alguien me dijo, es el momento de ayudar y cualquier momento es bueno para ayudar. Y entonces yo creo que tenemos que ayudar y sacar todas nuestras habilidades, cualidades, actitudes para mejorar un poquito la calidad de vida de los niños. ¿No es cierto? En